¿Cómo te hablo? De todo lo bueno que tengo en el alma para entregarlo. ¿Cómo te explico? Que tengo un bichito que come mis tripas cuando te veo con otro hablando. ¿Cómo te pincho? Ese corazón y lo como con amor hasta quedar gordito. ¿Y cómo pienso? En extraños sucesos que discrepan en charlas que no han sido presas de balas, muchachas que matan y congregan a niños de esperanza y hacen de mí una sutil piltrafa. Como remedio, veo una bruja, me tira unos yuyos que después los mando a la mierda. Como me río, si ahora tengo dolor, nada en el corazón y un alien está en mi cabeza. ¿Cómo me voy? Con esta canción que es tristeza y temor de un perdedor medio malandro. ¿Y cómo? Como pildoritas que son muy ricas pero me hacen mal igual que las tortas fritas. Y muero congelado porque tu boquita yo no he besado y veo de lejos se hace tu tarado. ¿Cómo? ¿Y cómo?